Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held. Fíjate que estamos aquí desde el amanecer, ¿no? Como dice la canción. Vaya, amanece, amanece. Va pasando las horas volando. Mira por dónde. Vaya. Sí, sí, sí, sí. Pero amigo, queremos acompañarles todavía hasta la una del mediodía, si usted aún aguanta el ritmo, ¿eh? Yo creo que sí, espero que sí, porque nosotros estamos entusiasmadísimos de estar cada sábado con todos ustedes para acompañarles durante 3 horas con este programa. Qué bonita canción, ¿eh? Pero vamos a entrar a otro momento del programa y vamos a contarle algunas cositas cortas, pero que pueden ser muy importantes o significativas, ¿vale? Vamos a entrar en eso. Venga. La plataforma Somos de Inmigrante denuncia la situación de los menores extranjeros no acompañados. Alarma sobre la irresponsabilidad de los diferentes partidos políticos en la gestión de la situación de la inmigración. Se suma a las acciones realizadas ante el Defensor del Menor en Andalucía e instan al Foro Andaluz de Migraciones, a la Secretaría de Políticas Sociales y a la Coordinación de Políticas Migratorias para abordar esta situación. BioCórdoba, la gran cita de la producción ecológica en nuestra ciudad. La 12ª edición de la Feria de Agricultura Ecológica BioCórdoba se celebra durante los próximos 9 días. Abordará y analizará el futuro del sector ecológico con productores y distribuidores de 20 países que establecerán un millar de reuniones de negocios vinculados a la explotación sostenible. ¡Qué ironía! Aucorsa no puede sacar los autobuses nuevos, estos que son de gas, por falta de combustible. Sí, estaban previstos para salir a la calle este mes de octubre, según anunció en mayo Andrés Pino, y aún están por construir una gasinera que alimentará los 20 autobuses a gas, siendo el gas hoy uno de los combustibles más sostenibles. Ganemos se retira de las negociaciones para la confluencia. Pues sí, después de la última Asamblea Ciudadana en la que se acordó un no al modelo de coalición de partidos planteado en la mesa de negociación con Podemos, Izquierda Unida y Equo, y tras producirse cambios sustanciales en la propuesta que se les presentó en los días siguientes, Ganemos Córdoba abandona la confluencia y sigue el mandato de su asamblea. Ahora les tocará trabajar en un plan de trabajo para el próximo año y ver si se presentarán en solitario a las próximas elecciones. Ahí queda nuestra batería de noticias que hemos querido destacar para esta mañana. Y hablando de BioCórdoba, tenemos la oportunidad de hablar con Miguel Navazo, que le agradecemos, pues está muy ocupado, que nos dedique unos minutos para conversar con nosotros. Buenos días, Miguel. Hola, ahora sí, te estábamos hablando antes y las cuestiones a veces técnicas pues nos juegan malas pasadas, esos duendes. Oye, ¿mucha actividad ahora mismo? Ahora mismo está el mercado lleno. Está en pleno momento de compra. La gente ha salido con sus bolsas y está haciendo la compra, en este caso la compra ecológica, sana y saludable. Miguel, soy Inés, buenos días. Hola, buenos días. BioCórdoba, que hace ya la 22ª, ¿no?, edición. Sí, la 22 edición. Sí. Eso es. ¿Qué supone BioCórdoba para esta ciudad? Pues es un caminar desde hace ya muchos años, como ves, y es el simbolizar que la apuesta de Córdoba está por la agricultura ecológica. Es un tema que ha costado mucho, porque se empezó con unas estructuras muy pobres, muy pequeñas. Empezamos en Diputación, en el patio blanco de Diputación, y hoy es un acontecimiento económico importante para la ciudad. Nos estamos convirtiendo en el centro comercial de referencia del comercio ecológico. Y ha venido muchísima gente, ¿no?, de muchos países. Sí, el BioCórdoba tiene dos caras. Una, lo que son el trato, los acuerdos comerciales entre proveedores y distribuidores, que eso lo hicimos nosotros ayer y antes de ayer, el viernes y el jueves, en donde establece citas cada 10 minutos con un proveedor nuevo, que te presenta su producto, te conoce, le conoces, y se piden condiciones comerciales. En esto ha habido un aumento muy significativo respecto al año pasado, que fue la primera vez. Y entiendo que el futuro de Biocórdoba va a ir por aquí, por el encuentro de proveedores y comerciantes a nivel no solo de Córdoba, sino a nivel de Andalucía y de España. Han venido proveedores internacionales de Europa y clientes europeos a conocer productos de Andalucía, sobre todo los aceites y Miguel, los vinos. Miguel, en este caso, digamos, Biocórdoba permite, bueno, pues hacer transacciones de productos y tal. Pero Biocórdoba sirve también para seguir concienciando en la agroecología. Sí, ese es el segundo aspecto. El primero es el comercial. El segundo aspecto es el ciudadano, el educar al ciudadano a cambiar sus hábitos de consumo. Esa forma la hacemos a través del ecomercado, de los puestos que se ponen en el bulevar y que ahora mismo es en donde nos encontramos, que está, puede haber 1,000 personas transitando por el ecomercado, ¿no? Entonces, enseñarles que hay una alimentación diferente a la que están acostumbrados, que pueden cambiar sus hábitos de compra hacia un producto saludable. Y a la vez dar espacio para que los productores locales puedan establecer clientes en las familias y vecinos de Córdoba. Bueno, Biocórdoba también ha inaugurado el flamante Palacio de Congresos de la calle Torrijos. ¿Cómo lo habéis encontrado después de 5 años cerrado? Ha mejorado mucho las instalaciones, las han modernizado y está mucho mejor, pero creo que no va a acabar aquí. Es decir, que ha habido una inauguración, una primera inauguración. La inauguración definitiva tendrá que venir dentro de un par de años. Creo que ahora hay una capacidad para congresos de 800 personas, 850, pero es que nos vamos a ir a las 2,000 personas en congreso. Qué bueno, el número ya muy apreciado. Miguel, no doy valor tanto al número de personas que puedan entrar en el palacio como a la ubicación del Palacio de Congresos. Está claro. Somos la única ciudad que tenemos el lujo de tener un Palacio de Congresos en pleno casco histórico. Es decir, que el visitante, el comercial, el representante de una empresa que viene a Córdoba a un congreso, viene y se encuentra con todo el marco histórico de la ciudad. Para mí ese es el valor diferente y el que debemos de explotar como ciudadanos de Córdoba. Miguel, me surge la idea o la pregunta de que en estos 22 años ¿ha evolucionado el ecologismo? ¿Ha mejorado? ¿Ha crecido? ¿Se ha perfeccionado? Sí, claramente sí. En los primeros años nosotros como comerciales, nosotros tenemos una tienda, Almocafe, que es una asociación de consumidores. El problema que teníamos es que no encontrábamos productores, sobre todo de frutas y verduras, de la localidad, que nos pudieran aportar sus productos. Entonces, cuando encontrabas a uno, pues podía ser que no tuviera experiencia, que no supiera cultivar bien. Entonces, en los primeros años de consumo ecológico de hortalizas, eran hortalizas de poca calidad. Hoy eso no se admite. Hoy las calidades, las tallas, las formas de presentación del producto ecológico es igual o mejor, diría mejor, bastante mejor que al convencional. Miguel, ha habido una evolución fundamental, pero no solo en el campo del horticultor, del hortelano, sino que en los envasados hay envasados profesionales, con ingredientes, con todos los requisitos que se exigen para tener garantía y trazabilidad. Miguel Navazo, perdona un segundo. Quería preguntarte qué papel juega Almocafre en BioCórdoba. Pues mire, nosotros, aparte de que compartimos el espacio del Comercado, llevamos ya 5 años colaborando con la organización. Es decir, que montamos el Ecomercado con la administración y con Ecovalia, el CAE. Lo hacemos porque nos parece que tenemos un compromiso de mejorar la prestación del Ecomercado y de BioCórdoba, desde el punto de vista de los consumidores. He dado mucha importancia a los tratos comerciales, pero nosotros a quien defendemos es al consumidor de a pie, el que viene a comprar con su bolsa. Entonces, la expresión de los intereses del consumidor la podemos representar nosotros. Miguel, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y te agradecemos tu tiempo porque estás muy ocupado. Y espero que sea todo un éxito, BioCórdoba. Pues nada, muchas gracias, Ale. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?